El pirata de la despensa. Tan bueno para nada, ni pareces un sabueso. Si intentas meterte otra vez en mi cocina, voy a despellejarte por completo. Con esta cuerda te colgaré. Sí, quédate aquí afuera si no quieres verte en problemas. Desde que nací no recuerdo haber visto un perro tan ocioso ni tan entrometido. Esta pierna sí que huele bien. Jabón super espumoso. ahí? Por ahí es que oí un ruido. Jurar que fuese perro. Wanda mal en esto.